Frente Sandinista de Liberación Nacional. Radio Venceremos. Voz oficial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Aquí Radio Moscú escucha Chile. Una perfecta excusa para sentirnos alegres, de saber que nuestro esfuerzo todavía es necesario, que somos el fuego de una rica memoria, que somos el agua de un río incontenible, que somos la promesa de mañana posible, que somos la promesa de mañana posible. Hola, hola, muy buenas tardes amigos y amigas de la Radio Lorenzo Arena. Estamos aquí en nuestro programa Radio Bemba, comenzando una nueva jornada de radiodifusión, de lucha, de antiimperialismo, en un día cierto nublado, un poquito frío, lluvioso quizás, que nos está recordando que el otoño no se quiere ir, pero están pasando muchas cosas y tenemos harto para comentar el día de hoy. Saludo aquí a mi costado al querido compañero Emilio. ¿Cómo estás, Emilio? Pues bien, bien. Sí, sintiendo la lluviecita, pero igual ya está el calor por ahí corriendo. De hecho, creo que es al final ya las imágenes de Tropiconce en las que me atravesaban hoy. Y desde los controles, nuestro compañero Giordano, que nos hace señas, ¿todo bien? Entonces, comenzamos este programa recordando que hoy, 16 de octubre, la Vía Campesina ha nombrado como el Día Internacional de Acción por la Soberanía Alimentaria contra las Corporaciones Transnacionales. Creemos que es necesario mencionarlo, ¿cierto? Ir buscando información sobre eso, qué nos dice este concepto de soberanía alimentaria. Ejercer también un derecho que tienen los pueblos campesinos y las comunidades urbanas también, de poder saber, ¿cierto?, qué están consumiendo, qué productos, qué alimentos se producen en el lugar, y también hacer una defensa en torno de las semillas indígenas, campesinas, ¿cierto?, donde no caben las corporaciones, donde no caben las transnacionales, que son hoy día las que están intentando dominar, ¿cierto?, hegemonizar ahí un control en torno a los alimentos. Entonces, ¿en qué momento nos cuestionamos como pueblo, ¿cierto?, qué se está consumiendo, qué se está importando al país de alimentos, cuáles son también los impuestos que se van sumando, ¿cierto?, a estas importaciones de alimentos en detrimento, ¿cierto?, de las mismas producciones locales. Recordemos que los huerteros de Boca Sur, por ejemplo, están dando ahí una lucha intensa, ¿cierto?, contra este camino que quiere pasar por sobre sus propiedades y sobre los predios agrícolas. Entonces, ¿dónde queda también esa reflexión de que el alimento debe ser producido en el mismo lugar, a bajo costo, ¿cierto?, que asegure, ¿cierto?, alimentación de calidad y a precios justos para los pueblos? Bueno, y como mencionas al final, el tema de la soberanía alimentaria, pues es la realidad de tener la independencia y la libertad de producir tus propios alimentos, ¿no?, de tener acceso a ellos. Y bueno, eso es fundamental en relación a los países, pero en relación a los grupos poblacionales, ¿no? En las ciudades esto es fundamental en ese sentido, que pues hay poca producción o casi nula producción normalmente en las zonas urbanas, y pues por tanto en ese sentido tal vez haya muchas veces una desconexión con todo lo que tiene que ver con la producción agrícola, pero es fundamental que se entienda el hecho de que tenemos que tener más capacidad de parte de las poblaciones campesinas, rurales o incluso urbanas para producir tus propios alimentos y menos dependencia a lo que mencionas de las grandes corporaciones, que evidentemente es parte también de las dinámicas de capitalismo que nos hacen al final cada vez más dependientes de pues las lógicas de estos grandes grupos empresariales y de los intereses que traen consigo, ¿no? Así es. Entonces, en este día, la misma Vía Campesina relanza una campaña que se llama Adopta una Semilla, donde la idea es que también las familias campesinas que están preservando la identidad, ¿cierto?, los territorios, y que reafirman un modo de vida campesino, también puedan reivindicar la historia, la cultura, ¿cierto?, a través de una especie, ¿cierto?, de una determinada semilla, y que se pueda promover y que se pueda difundir en torno a la calidad, al sabor, a al valor nutricional, etcétera. Entonces hacemos un llamado también a informarse en torno a la soberanía alimentaria, a este derecho de los pueblos de ejercer control también sobre la producción, sobre lo que consumimos de alimentos, sobre cómo se distribuye y cómo se comercializa. Para comenzar nuestro programa queremos entonces hacer un recuento de lo que fue el fin de semana en torno al encuentro por la resistencia y el derecho ancestral mapuche. Recordemos que en este marco se realizó un cadenazo radial que unió distintas radios de todo el país, incluso radios de otros lugares de Latinoamérica, ¿cierto?, que estaban unidos para poder difundir lo que fue la marcha que se realizó en Temuco por la resistencia indígena, que abrió, ¿cierto?, esta jornada, y lo que fue también la marcha del día domingo en Santiago. Recordemos que fue una marcha importante y que también estuvo fuertemente reprimida. Entonces, la radio Lorenzo Arenas también se unió a este cadenazo radial el día sábado y estuvimos transmitiendo durante la mañana lo que estaba pasando en la jornada en Temuco. Hay algunos puntos, ¿cierto?, que se están difundiendo en torno a esta marcha y a este encuentro por la resistencia. Recordemos que ya lo hablábamos en programas anteriores, donde se busca también realizar un encuentro, ¿cierto?, masivo entre mapuches y simpatizantes del pueblo mapuche. Se busca preservar los territorios, generar diálogo en torno a las problemáticas, ¿cierto?, de los mismos territorios. Es importante también para poder crear conciencia en torno a esta misma fecha que, digámoslo, no es el día del descubrimiento de América, ¿cierto?, ni el encuentro entre dos mundos, que suena realmente pacífico cuando no tuvo nada de pacífico. Bueno, de hecho, precisamente como mencionas, pues al final esta protesta se hace en el marco del 12 de octubre, que finalmente en general en Latinoamérica se ha ideado esa imagen del encuentro entre culturas y esta especie de idea idealizada, bella, de los españoles viniendo hacia América, y bueno, de hecho, más aún, de que en ese sentido vinieron a civilizar a veces incluso a estas tierras americanas, ¿no? Cuando efectivamente no es esa la realidad, y todo lo que significó la colonia, no solo en relación a la cantidad de muertos de las poblaciones ancestrales, sino a toda la lógica de explotación de esas poblaciones, de los recursos, y bueno, por supuesto, en ese sentido, de la violencia que involucraba, ¿no? Dentro de estos mismos procesos que relata Emilio, recordemos que dentro de la historia de Chile se le llamó pacificación de la Araucanía, mientras que por el lado de Argentina, ¿cierto?, se llamó la conquista del desierto, donde no había desierto, ¿cierto?, donde habían comunidades que ejercían ahí su propia autonomía. Entonces, reflexionar también en torno a esto, a que no es una celebración, ¿cierto?, sino que se viene a reivindicar la resistencia de los pueblos originarios. Ese fue el marco que se le dio a este encuentro por la resistencia y el derecho ancestral mapuche, donde también hoy día el pueblo mapuche, las comunidades organizadas levantan también esta lucha en torno al plan Araucanía, ¿cierto? Plan Impulso Araucanía, que hace unas semanas atrás, recordemos que Piñera vino a la región de la Araucanía a lanzar este programa, ¿cierto? Este proyecto que dice va a traer desarrollo. Las comunidades dicen esto es un falso desarrollo, este es el desarrollo que no queremos porque es un desarrollo a costa de la vida de las personas, de las comunidades y de los mismos territorios. Entonces, dentro de este encuentro del fin de semana también se planteó como un punto importante todo lo que es la denuncia de este plan Impulso Araucanía, y donde incluso existe una posibilidad de cambio de un artículo que busca generar la venta o el arrendamiento de tierras indígenas, poder modificar esta ley para que se permita el arrendamiento y la venta de tierras indígenas, y donde las comunidades se oponen férreamente. Bueno, de esto que mencionas, en ese sentido, pues dos cosas. Una, en primer lugar, el hecho de cómo, y esto del la idea de Plan Impulsa, venía originalmente algo que le llamó el gobierno de Piñera el Plan para la Paz y Desarrollo, ¿no? Entonces, muy bien, esos son esos eufemismos, como sucedió en la época liberal, en las primeras, durante el siglo XIX, con el plan de pacificación a la Araucanía. Son exactamente los mismos términos que se utilizan, que al final significan invadir espacios, ¿no? O crear dinámicas de violencia para utilizar recursos, en este sentido, de la población mapuche. Y bueno, de hecho, la segunda cuestión con esto que mencionas del artículo, que bueno, sé con detalle como cómo se está concibiendo de parte del plan, pero fundamentalmente ahorita lo que está definido es posibilitar el usufructo de las tierras indígenas, y eso literalmente significa facilitar pues a los capitales para la entrada a estas tierras, que bueno, finalmente digamos que ahorita, por lo menos ahorita, existe la garantía de que no pueden ingresar las forestales, porque son territorios propios de las comunidades mapuches. Claro que sí. Además de que hoy día las comunidades están luchando contra proyectos extractivistas, y recordemos que este plan Impulsa Araucanía también trae mayor contingente policial, ¿cierto? Criminalización de las protestas, criminalización también de los líderes y de las lideresas que hoy día vienen luchando contra estos proyectos extractivistas. Entonces, recordemos que esta resistencia de más de 500 años, ¿cierto?, de los pueblos indígenas por toda Latinoamérica, también han permitido que hoy día podamos gozar de muchos bienes comunes como el agua, ¿cierto?, como la tierra, en un sentido de avance, ¿cierto?, brutal que hoy día han generado en los territorios, ¿cierto?, algunas industrias extractivistas como la gran minería, ¿cierto?, como las forestales, como la salmonicultura. Entonces, también es una oportunidad de alguna manera para estos, para nosotros como pueblo chileno también, mestizo, y para las mismas comunidades hoy día de pueblos originarios que se están organizando, también poder cuestionar este relato y este discurso oficial que, cierto, se enseña en las mismas escuelas. Entonces, recordemos que es una forma de control que ejercen los medios de comunicación, la escuela, las iglesias también, en torno a una historia oficial que hoy día merece ser cuestionada, merece también darle una nueva, un nuevo aire, ¿cierto?, de resistencia en torno a los valores y a los derechos humanos. Bueno, y como mencionas, pues sí, al final es 12 de octubre, es Día de la Resistencia de los Pueblos, y precisamente eso es lo que al final era la expresión importante en ese sentido, lo que se está haciendo, porque bueno, aquí significa hacer visible, movilizarse, para resistir y para, pues como mencionas, mantener esta serie de recursos que si no, pues siguen siendo cada vez más acumulados en los grandes capitales, ¿no? Y que, bueno, el plan Impulsa lo que hace es una sujeción de la movilización en territorios mapuches a una lógica capitalista, a crear dispositivos para cooptación de los grupos a partir de por un lado, estos proyectos asistencialistas, esta idea de que se va a generar negociación en mesas de diálogo, que finalmente lo que buscan es fundamentalmente tratar de desmovilizar a la gente que está tratando de defender que la lógica capitalista pare, ¿no? Y que evidentemente se restituyan los territorios. Y bueno, esto mismo también sucede con esta idea de las cuotas en los partidos políticos, que es básicamente como dar una palmadita en la espalda y más bien meterlos a la lógica partidaria para que funcionen a partir de este sistema liberal cooptado en todos sus espacios, niveles, por las lógicas de las élites, ¿no? Eso. Y bueno, finalmente, además que el asunto del plan Impulsa involucra inversión para facilitar capitales, porque lo que están haciendo es, lo que quieren hacer es invertir en infraestructura de carreteras, en riego, en infraestructura eléctrica, y eso significa básicamente facilitarle a empresas forestales, las agroindustrias y a las empresas energéticas que puedan acceder a los recursos que están ahí. Lo mencionabas hace un ratito, cómo esta viene a ser como una neocolonización. O sea, si vivimos un proceso ya de colonización como pueblos, como continente, ¿cierto? Hoy día es una nueva arremetida de los grandes capitales transnacionales que buscan, a través de esta infraestructura, sacar rápidamente las materias primas del continente para que sigamos alimentando el primer mundo, de alguna manera, con materia prima, ¿cierto? Con sin ningún valor agregado, sin ningún proceso tampoco que permita mayor cuidado del medio ambiente, ¿cierto? Y también alguna forma de industria en torno al tema. O sea, es, de nuevo, saqueo. Sí, totalmente, ¿no? En ese sentido, pues claro, el tema del valor agregado es aquí una lógica que Chile no nunca la ha hecho. En todo caso, digamos que el cobre, que es la industria fundamental, pues no es algo que se realice. Las empresas incluso sacan lodos, les llaman, porque no se hace ningún refinamiento. Y claro, pues así lo hacen las forestales, así lo hacen las empresas salmoneras, ¿no? Es evidentemente una dinámica de explotación, expoliación de los territorios. Y claro, al final aquí el punto no solo entonces es que no se da valor agregado, es que quién controla esos recursos, cómo seguimos funcionando cada vez más dependientes de esa lógica, y que además se establecen dispositivos que son para la vigilancia y la amenaza a las poblaciones, en este caso a todo el territorio mapuche, con el comando Jungla, y que bueno, antes están los antecedentes de la operación Huracán, por ejemplo, ¿no? Y que bueno, significan igual también no solo la presencia permanente, sino la amenaza continua, como por ejemplo cuando se hacen presente en escuelas de educación básica, ¿no? Es decir, ante niños, ¿no? Los niños no solo, pues evidentemente son niños, sino además violentados en sus propios espacios de educación para que crezcan con una dinámica de miedo, ¿no? Que pues eso era otra de las demandas que también mencionaban. Con señalar que se necesitaba una infancia libre y sin represión. Claro que sí, como espacios que debiesen ser fraternos, ¿cierto? Hoy día también están siendo intervenidos por la policía, por la militarización que se vive en el Hualmapu. Otra de las campañas interesantes que están por estos días es una campaña que lanzó el medio mapuche Aukin, que se llama Monedas de Libertad. Nosotros lo mencionamos para que ustedes también lo puedan buscar en su casa y adherir y unirse a esta campaña, que consiste en que el sello, ¿cierto? La cara de la moneda de 100, que muestra a una mujer mapuche, ¿cierto? A una machi, sea rayado, ¿cierto? Encima con un lápiz negro, puede ser, y que muestre finalmente cómo hoy día el pueblo mapuche está siendo encarcelado, está siendo criminalizado, está siendo perseguido. Es una acción de visibilización y que en realidad resulta interesante y que está ya recorriendo las calles. Y hay gente que ya ha dicho, me dieron devuelto unas monedas rayadas. Bueno, es una forma también de hacer represión. Ahí estamos, o sea, hacer visibilización en torno a esta represión. Estamos escuchando ahí de fondo el audio de la campaña, y que lo pueden buscar en YouTube como Monedas de Libertad. Vamos a ir a una pequeña pausa con una canción de Evelyn Cornejo, América Sí, y volvemos al regreso. Volvemos entonces a nuestro programa Radio Bemba, en esta primera sección, ¿cierto? Gracias a la música y a la hermosa voz de Evelyn Cornejo, estábamos dándole término a esta primera sección que veníamos hablando sobre el encuentro, ¿cierto? Por la resistencia y el derecho ancestral mapuche que se vivió el fin de semana en Temuco y Concepción. Para continuar nuestro programa, queremos conversar en torno al Aula Segura, este proyecto de ley, ¿cierto?, que impulsó el Ejecutivo, que impulsó Piñera y que lo firmó el día 20 de septiembre junto a la ministra de Educación, Marcela Cubillos. Es un proyecto de ley que busca, de alguna manera, poder ponerle freno, dicen ellos, a lo que está pasando hoy día en los liceos, a las movilizaciones que están haciendo los estudiantes. Y donde llama este proyecto de ley a que cualquier director o rector, ¿cierto?, de un establecimiento educacional le da facultades para que puedan expulsar estudiantes de los mismos establecimientos. Entonces, hay diversas voces, ¿cierto?, incluidos los estudiantes y las estudiantes que se están movilizando en contra de este proyecto de ley. es un proyecto que expulsa y que luego permite defensa, es un proyecto de ley que busca de alguna manera que se instalen procedimientos anticipados, express, ¿cierto? Y que finalmente no se determinen ni se cumplan garantías mínimas, ¿cierto?, de un debido proceso, que implica también que los estudiantes y las estudiantes acusados, ¿cierto?, de cualquier delito o de cualquier falta grave dentro de un establecimiento, tengan de alguna manera derecho a defensa y a probar su inocencia en caso de serlo. Entonces, de alguna manera, en una de las movilizaciones de la ACES, por ejemplo, que es la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios y Secundarias de Chile, se plantea esta pregunta, ¿cierto? ¿Aula segura como en dictadura? Porque finalmente se busca coartar de alguna manera las posibilidades que tienen los mismos estudiantes de defensa, de movilización, y poder ser acusados de alguna manera de delitos o faltas graves sin poder defenderse debidamente. ¿Qué te parece esto, Emilio? Bueno, para mí, en primer lugar, digamos, no puedo más que remitirme en principio a que esto refuerza, ¿no?, esta constitución del Estado chileno, de esta concepción represiva que, bueno, ocurre evidentemente con el golpe de Estado y pues a partir de, en términos legales, de toda la legislación que se hizo durante la dictadura y, bueno, de la misma constitución de 1980, y que lo que busca o lo que hace es crear una lógica policial y militar, pues de alguna manera parecida a los tribunales de fuero especial, que yo creo que en Chile no sé si hubo, pero pues eran básicamente unos tribunales en donde realmente nadie sabía nada, no había un procedimiento, sino simplemente se llegaba en, los que eran acusados, literalmente se les daba la sentencia y eran definido una serie de penas en contra de estas personas, ¿no? Recordemos que la ley antiterrorista hace algo más o menos similar con acusaciones usando testigos protegidos, ¿cierto? Donde no se les ve el rostro, donde nadie sabe si verdaderamente es un testigo que estuvo en el lugar, que no se puede contrastar esa información, y de alguna manera también atenta contra la misma defensa y el debido proceso constitucional. Bueno, de hecho, digamos que otro de los aspectos fundamentales que se ha dirimido y, bueno, en el cual, de hecho, digamos que se basa principalmente la oposición al proyecto de parte de los grupos, de los partidos políticos de oposición, es el tema de que es inconstitucional porque no se respeta el debido proceso. Y claro, bueno, efectivamente, en ese sentido, al definir el hecho como la posibilidad de decisión de parte del director, quien es a quien le da la facultad propuesta de ley para la expulsión de los estudiantes a partir de que se defina su responsabilidad, pero sin que haya ningún procedimiento, ¿no?, sino simplemente por decisión del director, pues es exactamente la imposibilidad de que se tenga alguna posibilidad de defensa de parte de los estudiantes, y que aquí, en ese sentido, lo fundamental, pues sí, no se respeta el debido proceso, no puede haber ninguna vía que garantice, en ese sentido, la posibilidad de acreditar realmente quién hizo determinada actividad, es decir, determinada falta, ¿no? Pero yo igual ahí, digamos que no veo como tan fundamental el hecho de enfocarse solo al tema del debido proceso, porque aquí lo que significa, si establecemos o si se establecen medidas como esas, entrar en una lógica punitiva y judicial en las escuelas, ¿no? Y las uh-huh. escuelas no son espacios que deban ser estar en dinámicas judiciales. Una escuela son espacios de convivencia, son espacios de formación, de enseñanza, claro. No pueden tener otra vez. O sea, debiésemos hacernos la pregunta hoy día, ¿por qué los estudiantes se ven en la obligación de estar marchando, cierto, de estar movilizándose, de estar en constante alerta, cierto, frente a las mismas arremetidas neoliberales que se producen al interior de los procesos, cierto, de educación? Recordemos que la misma educación, el mismo modelo de educación hoy día chileno es tremendamente violento, es segregador, es racista, es atenta también contra los mismos derechos de los niños y de las niñas que hoy día se están preparando para formarse, ¿cierto? Para adquirir herramientas que les permitan desarrollarse en un ámbito laboral. Entonces, cuando al final hablamos sobre estas formas de atacar, ¿cierto? La protesta, de atacar a quienes hoy día se están organizando, la pregunta debiese ser al revés. ¿Por qué esta necesidad permanente de tener que organizarse, de tener que resistir estos embates desde el mismo gobierno, ¿sí? Entonces, es tremendamente fuerte. Hoy día los estudiantes también se movilizaron en Concepción. A lo mejor los vecinos y las vecinas de acá de Lorenzo Arenas también los vieron marchar. Y tenían un petitorio claro. Ellos marchan contra el CIMSE por ser una prueba, ¿cierto?, que viene a estandarizar la educación. Por ejemplo, el CIMSE, por ejemplo, la PCU, ¿cierto? Y en contra del proyecto Aula Segura impulsado por el gobierno de Piñera. Bueno, ciertamente, digamos, lo que plantean los secundarios es evidentemente como los fondos del problema, ¿no? En cómo está concebida la educación en Chile, en cómo el CIMSE o la PCU son pruebas que buscas estandarizar, categorizar, estratificar a la población para decir, bueno, quién tiene efectivamente determinada condición económica y quién tiene otra, ¿no? Porque lo que hacen esto es, bueno, si tú tienes más acceso a una educación más personalizada, con establecimientos agradables, cómodos, con condiciones dignas. Con condiciones dignas, con profesores que tengan también condiciones dignas, profesores o profesoras que tengan al final también una formación, un incentivo, etcétera. Pues claro, entonces te están estratificando, porque ¿quiénes logran tener acceso a esa educación? La gente que tiene más plata. Es muy sencillo, ¿no? La lógica tiene que ver con cómo hay una mercantilización de la educación. Recordemos cuando se quería identificar como a los liceos con colores, ¿cierto? De acuerdo a las mismas pruebas. Eso es estandarización, es decir, hay liceos de buena calidad, ¿cierto? Los verdes y los de mala calidad, los rojos, donde van la gente que tiene mayores problemas, ¿cierto? Problemas socioeconómicos muchas veces asociados y dificultades. O sea, hoy día es necesario también que hagamos la reflexión en torno a por qué los estudiantes están viviendo estas condiciones de pésima calidad en la educación chilena. Y bueno, hay distintas opiniones, ¿cierto?, en torno a este mismo proyecto de especialistas en Derecho Constitucional. Uno de ellos es Javier Couso, que dio una entrevista hace poquito. Es un profesor de la Facultad de Derecho de la Diego Portales. Diego Portales es una universidad privada también. Pero él nos habla de que es un proyecto absolutamente inconstitucional, groseramente inconstitucional. Dice que busca judicializar la escuela. Entonces hay que hacer también un llamado a la reflexión y que en realidad somos todos y todas responsables de alguna manera y estamos vinculados también a este modelo de educación mercantil, como padres, como madres, ¿cierto?, como abuelos, abuelas, como estudiantes. Entonces, es una necesaria reflexión y un apoyo que debiésemos hacer férreo, ¿cierto?, a las movilizaciones estudiantiles, que, digámoslo, incluso desde el 2006, ¿cierto?, vienen instalando esta idea, ¿cierto?, de que la educación debe concebirse como un derecho y no como un bien de consumo. Recordemos, Piñera, el presidente, lo ha dicho. Sí, totalmente. Ahí digamos que no se puede decir más que al final la movilización de los estudiantes tiene que ver con que es una respuesta. Es decir, las protestas, además de que involucra esa movilización social y política, son una consecuencia, no una causa, una consecuencia de la mala situación de la educación. Es así de sencillo, ¿no? Y bueno, al final, claro, si lo que se hace con todo esto es más bien estigmatizar, pues es igual seguir poniéndole etiquetas a lo que ya se sabe, ¿no? A las escuelas donde precisamente la gente con menores recursos va, a los lugares en donde son zonas marginales, a las poblaciones mapuches, por ejemplo. Entonces, todas esas siempre van a estar categorizadas como las violentas, las inseguras, las deficientes, ¿no? Y eso tiene que ver con la realidad de la educación, pues no. Es decir, no podemos decir que tienen que ver con la culpa lo tienen los estudiantes, ¿no? La culpa lo tiene el sistema de educación pública. Claro, y de esa misma manera, hoy día vemos cómo los establecimientos municipales, por ejemplo, que antes tenían aspectos mucho más integrales, de alguna manera, pedagógicos, ¿cierto?, en torno a los mismos contenidos que se iban viendo dentro de los liceos, hoy día cada vez más se están acotando, ¿cierto? Se están, de alguna manera, reduciendo a determinados espacios, ¿cierto?, de inserción laboral, donde hoy día la economía se va centrando. Entonces tenemos liceos que son técnicos, otros liceos que son turísticos, otros liceos que son forestales, de acuerdo también a la misma industria extractivista que se desarrolla en ese territorio. Y es una manera también de ir asociando, ¿cierto?, y privilegiando algunas poblaciones por sobre otras. Ahí, claro, lo que al final va es que se está cada vez más estructurando para la funcionalidad en este sistema capitalista, en donde, pues, seguramente, ¿no? Si son institutos municipales que se crean o cambian a ser institutos técnicos, pues a lo que va es crear mano de obra para las empresas. Mano, ¿sí?, de obra barata, claro que sí. Y bueno, digamos que en ese sentido además es el hecho de que no solo ya está eso, sino que hay una dinámica de control, de vigilancia y de represión hacia pues las posibles protestas, ¿no? Uh-huh. Y aquí, en ese sentido, tú mismo mencionaste y me parece fundamental señalar nuevamente que al final esto del aula segura tiene a lo que va es a desestructurar los movimientos estudiantiles, porque los hechos señalados sobre la que tienen que ver con que se están teniendo determinadas actitudes violentas o de que hay determinados delitos están focalizadas en hechos que tienen que ver con las protestas de secundarios. No están señaladas sobre otras cosas, ¿no? Es eso, ¿no? Y al final, este que ha pasado en los últimos días, motivada por los medios y de hecho empujado por Alexandri, el alcalde de Santiago, donde golpean a un carabinero en el Instituto Barros Arana, por supuesto, lo que hace es precisamente tratar de capitalizar, de empujar esa imagen pública, cuando, por supuesto, ni los medios ni Alexandri contextualizan de que las fuerzas especiales fueron que llegaron a las escuelas, que lo que había era una protesta vinculada a la mala situación de la escuela y que los carabineros lo que llegaron era reprimir, pues, y estos de hecho estaban defendiendo a compañeros estudiantes que estaban siendo violentados. Es decir, la violencia en ese momento fue una consecuencia de la violencia con la que fueron atacados los estudiantes. Pues, de seguro ustedes lo vieron la semana pasada en la televisión, porque finalmente, claro, como dice Emilio, fue algo casi orquestado. O sea, sale este proyecto Aula Segura, ¿cierto? Y luego Felipe Alessandri, el alcalde de Santiago, ¿cierto?, da a conocer este video, lo lanza en Twitter y dice, bueno, aquí tenemos la justificación, ¿cierto? De alguna manera tratando como de convencer, ¿cierto?, de generar esta opinión a la rápida en torno a los síntomas, ¿cierto?, a las consecuencias de una cuestión que realmente es estructural y que es necesario un debate más profundo. Sí, aquí en ese sentido que se instalen discursos sobre situaciones determinadas y entonces se crea en esta idea de casos ejemplares y por tanto la necesidad de respuesta a la violencia, a las acciones de criminales de los estudiantes. Y no, realmente digamos que que siempre la violencia en inicio ha sido ejercida por el Estado, no por los estudiantes. Los estudiantes han tenido como consecuencia buscar formas de protesta, ¿no? Y en ese sentido, al final, esto que hace Alexandri, como dices, es orquestado para empujar esta propuesta de ley, que de hecho en términos reales es ridícula, porque lo único que hace es hacer una propuesta, como le dicen, uniartículo, ¿no? Porque solo es básicamente un texto donde en un artículo se contempla darle facultades al director y determinadas formas que involucrarían como delitos. Uh-huh. Y bueno, al final no se aborda en ningún sentido los problemas de la educación, el hecho de lo que mencionas de la mercantilización de la educación, y ya no digamos el hecho de las protestas vinculadas a que mejoren las condiciones en los institutos, que están teniendo protestas dentro de las instalaciones, ¿no? Además, como lo mencionaba también este profesor de Derecho Constitucional, Javier Couso, él se refería a que incluso el nombre del proyecto viene a ser una estrategia, cierto, comunicacional, porque no podemos hablar de que hoy día las aulas de clase de Chile, cierto, son lugares inseguros. Hoy día las aulas son lugares seguros. Hoy día las escuelas, los colegios, los liceos, cierto, en ningún liceo de Chile hay un detectametales, por ejemplo, en la puerta del liceo, a diferencia de lo que pasa y de lo que es común, ¿cierto?, en algunas escuelas secundarias de Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, también tenemos que reflexionar en torno a esta orquesta, ¿cómo? Eufemismo. Claro, porque son conceptos que vienen a impulsar una idea detrás y sobre los que tenemos que reflexionar. Es tremendamente importante que los estudiantes y las estudiantes hoy día tengan herramientas, ¿cierto?, de lucha, donde puedan ejercer sus derechos. Y recordemos que hay un debate que también han impulsado los estudiantes en torno a las comunidades educativas, en torno a la democratización también de los espacios de estudio. Recordemos estos debates que se han dado al interior de las universidades, pero que también son debates necesarios al interior de los liceos y de las escuelas, donde sean los estudiantes, las estudiantes, el cuerpo docente, ¿cierto?, el cuerpo administrativo también, los que puedan en conjunto generar decisiones para mejorar la calidad de vida, ¿cierto?, de quienes están compartiendo esos espacios educativos. Entonces, donde en realidad todos tenemos algo que decir y donde la comunidad, ¿cierto?, donde la comunidad organizada necesita estas herramientas de organización popular para poder seguir defendiendo una educación pública que hoy día la vemos que está deteriorada, mercantilizada, ¿cierto?, y atacada permanentemente. Bueno, y ahí, como señalas, está el punto de que efectivamente hay que abordar sobre cómo el sistema de educación se cambia, ¿no? Ya no digamos en relación a incluso las malas condiciones de las instalaciones o de los profesores o de los estudiantes, sino que el mismo sistema de educación pública es básicamente un reproductor de un sistema ¿cómo se dice? Bueno, digamos de formación autoritaria en general, ¿no? No sé, realmente los espacios educativos en general no facilitan y desarrollan las capacidades de las y los estudiantes para que efectivamente desarrollen todas sus capacidades creativas, todas sus capacidades sensibles, las necesidades emotivas que también son fundamentales durante la época, durante el crecimiento. Y igualmente los procesos internos, como lo que mencionas de las comunidades educativas, que tienen que ver con la participación de todas y todos, pues para solventar sus problemas, ¿no? Digo, mínimamente si se habla de democracia en los países, pues significaría también que estos espacios se democraticen, o en todo caso que estos espacios funcionen donde la participación de los distintos grupos sea efectiva. Recordemos que la semana pasada la Comisión de Constitución del Senado resolvió por 3-2 declarar inconstitucional este proyecto de aula segura presentada por el gobierno. Pero este día jueves 18, ¿cierto?, el proyecto entrará nuevamente al Senado, se va a discutir. Y es una fecha que los estudiantes y las estudiantes están llamando, ¿cierto?, a realizar jornadas de protesta para poder alcanzar, ¿cierto?, sus demandas y poder ejercer ahí el derecho que tienen de manifestarse y de poder hacerlo con seguridad también. Recordemos que hoy, en estos momentos, los mismos directivos, ¿cierto?, y profesores de los liceos y de las escuelas también tienen herramientas como para poder abrir, ¿cierto?, algún proceso en relación a algún estudiante, que es la suspensión, por ejemplo. De alguna manera, un estudiante acusado de algún delito grave, ¿cierto?, o que infrinja los códigos y las normas de un establecimiento educacional, hoy día no queda sin ninguna sanción. Es una herramienta que ha sido utilizada históricamente, ¿cierto?, por los directivos y rectores, ¿cierto?, de los mismos colegios y liceos, que es la suspensión, que es poder abrir un proceso, ¿cierto?, que el estudiante pueda tener defensa en torno a esto y no ser expulsado así de drásticamente. Sí, ahí. De hecho, pues claro, ya existen procedimientos y ya de hecho las dinámicas como funcionan son básicamente buscar la idea de la autoridad y por tanto de el control y las estructuras de opresión de algún modo en relación a las conductas que estén catalogadas como inadecuadas, ¿no? Entonces, más bien en lo que hay que abordar es precisamente como cuáles son los problemas, cómo en todo caso se abordan una serie de aspectos que tienen que ver con las problemáticas de las escuelas, si al final si lo que se está queriendo señalar son las protestas o las formas de protesta de los estudiantes que tienen que ver con las condiciones de educación, etcétera, ¿no? Es decir, procedimientos hay y en todo caso lo que se debería es abordar eso. Y una cosa muy importante, además de señalar, es que esta propuesta de al final crear una dinámica punitiva y judicial en las escuelas, también lo que motiva es a no solo, como mencionaba, estructurar los movimientos sociales y a estos estudiantes o a estas estudiantes, sino literalmente a marginalizar a esta gente, porque de ahí a dónde van a ir a estudiar. Claro. Es decir, si son escuelas públicas, significa que van a ser literalmente estigmatizados, ¿no? Claro que sí. Nada garantiza, al contrario, existen todas las condiciones para que se dé una catalogación, una etiqueta a estas personas, a estos chiquillos, a estudiantes. Niños, niñas. Que bueno, ya literalmente los estás marginando de la posibilidad de tener educación, ¿no? Es verdaderamente oprobioso, ¿no? Porque quien estás entonces marginalizando otra vez y de una manera verdaderamente sucia es a población que normalmente tiene bajos recursos. Claro. Entonces, bueno, así como también hacemos llamados permanentes a apoyar a los trabajadores y a las trabajadoras también con las negociaciones y con la fuerza y con las herramientas que tienen para poder ejercer sus derechos, también debemos apoyar durante esta semana, ¿cierto?, a estas llamados de organización estudiantil para mantener y seguir catalogando como inconstitucional este proyecto de Piñera, ¿cierto?, Aula Segura. Entonces, nos vamos con una canción, ¿cierto?, que vivan los estudiantes. Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Que vivan los estudiantes, que rugen como los vientos cuando les meten al oído sotanazo regimiento. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que vivan los experimentos.

tenemos que en primer lugar señalar una serie de antecedentes, porque en primer lugar es un país que tuvo un montón de golpes de Estado. Es decir, desde la primera mitad del siglo pasado hubo golpes de Estado en esta normalmente lógica de pugna de poderes, pues de cierta élite económica, una digamos que burguesía ilustrada y el ejército, que al final era quien establecía el control finalmente como la última palabra. Y dentro de esto, señalar que el APRA, ¿no? Un partido político, un movimiento político, pues fue precisamente una de las formulación de la identidad y de los sentidos políticos en esa primera mitad del siglo XX, y que constituyó pues algo de alguna manera similar al peronismo, ¿no? Que tenían que ver con movimientos populares, que tenían que ver con grupos de alguna manera que trataban de responder a necesidades la población, que tenía una idea nacionalista. Entonces, bueno, por poner un ejemplo, el tema del petróleo, que fue uno de los aspectos que se buscaron mover para la nacionalización, ¿no? Que en ese momento era una empresa estadounidense, como es la regla en Latinoamérica, quien tenía el control del petróleo, y que, bueno, forma una identidad, como menciono, política, ¿no? Y esto es importante porque finalmente el APRA en los años 50 se empieza a vincularse más bien con ya una dinámica más de los grupos de élite económica, y literalmente se derechiza, tal como sucede con Perón igualmente, ¿no? Uh-huh. Pero al final esa identidad política queda muy arraigada en el pueblo peruano, tal como el peronismo, ¿no? Realmente existe mucha similitud en ese sentido. Y pues un poco al final eso significa la derechización de la política institucional, de los partidos, y al mismo tiempo una mezcla con la preponderancia de estos movimientos partidistas populistas, ¿no? con ideas populistas. Y entonces, por supuesto, a la hora de vincularse a la derecha, pues por tanto significa el populismo de derecha, ¿no? Y que, bueno, digamos, en esta como ir y venir de los golpes militares, de hecho, digamos, durante los años 70, pues todos los años 70 están bajo un régimen militar. Una curiosidad, eso sí, porque era un régimen nacionalista de izquierda, el que se dio en Perú principalmente en esos años. Digamos, de alguna manera había antecedentes, ¿no? El mismo Perón de alguna manera es, y en otros países también hubo militares de izquierda, ¿no? Pues ya en los años 80, que llega, empieza como una dinámica de la democracia, todo eso va orquestando a realmente como crear mucha, a partir también de la dinámica del conflicto con los movimientos guerrilleros, a crear una derechización de la identidad o de muchos grupos políticos y de la sociedad, ¿no? A partir de la manipulación, por supuesto, tal como sucede en otros países en América Latina, de la opinión respecto a pues todas las movimientos sociales o todos los movimientos de izquierda que pudieran existir, ¿no? Al final, con toda la lógica del anticomunismo, que pues... De la antirrevolución. Uh-huh. Sí, claro, ¿no? De la contrainsurgencia, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, esto al final hace que pues el APRA, de hecho, llega al poder con Alan García. Alan García es del APRA. y pues digamos que se vive un momento con pues las mismas dinámicas de una liberalización del Estado, pero de ahí entra pues, en un contexto determinado Fujimori en la escena, ganando las elecciones. Y entonces pues los años 90 son esa pues especie de obscurantismo también ya del Estado institucional, ¿no? Porque ya no es solo la neoliberalización, sino toda esa estructuración pues mafiosa, ¿no? Que representa a Fujimori. Entonces, bueno, todos esos antecedentes los mencionaba porque literalmente el fujimorismo a partir de los 90 se constituye como una fuerza fundamental. Pues en las últimas dos elecciones presidenciales fueron la segunda, quedaron en segundo lugar en mayoría en términos de los votos, ¿no? La primera con Ollanta Humala, que finalmente pierde, y la segunda con Pedro Pablo Kuczynski. Pero al final esto hace que ese fujimorismo, igual aunque pueda ser como un aspecto distinto a las élites económicas tradicionales, pues es igual de derecha, ¿no? Entonces todo parece que sea, bueno, mejor dicho, se arma un juego de grupos y de disputas entre grupos pues de derecha fundamentalmente. Así que bueno, en inicio... ese es como el campo en el cual se disputaban las elecciones en las últimas, ahorita la semana pasada, y al cual hay que agregarle por otro lado que está pasando algo muy, muy parecido a lo que ocurre en Guatemala, que los partidos cada vez son pues más una herramienta solo para la dinámica electoral, y entonces hay ahora muchos nuevos partidos y hay pocos antiguos, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues por tanto, también eso significa el transfugismo, ¿no? En relación a que pues hay determinada élite política que se anda moviendo en relación a las situaciones que les conviene. Que podría ir cambiando el nombre, pero los intereses detrás de esa coalición estarían representados también por esta vieja política, de alguna manera. Totalmente. Y pues al final dentro de toda esta lógica pues es muy visible cómo es la degradación del sistema político, que Pedro Pablo Kuczynski renuncia. Uh-huh. Y bueno, pues todo lo que ocurre a partir de esta situación de un panorama de corrupción en América Latina, porque es a partir de Odebrecht. Uh-huh. Y bueno, pues el actual presidente es una persona que asume... Recordemos que Pedro Pablo Kuczynski, conocido también como PPK, ¿cierto? El día 23 de marzo de este año de 2018, el Congreso acepta su dimisión, ¿cierto? Luego de la propagación de algunos videos denominados Kenji videos, donde... estaría de manifiesto, ¿cierto?, estas irregularidades y dejando en claro formas de corrupción dentro del mismo Estado, y que está aún en investigaciones, ¿cierto? Sí, bueno, digamos que todos los distintas dinámicas que se dieron a partir del caso de Brecht siguen. De hecho, hace poco pues está también el caso de Keiko Fujimori, que es otro de los de la familia Fujimori. Uh-huh. Que hace pues algunos días, algunas semanas, la encarcelan por las investigaciones que se están dando, ¿no? Entonces, bueno, te señala así como toda una generalización de esta pues dinámica de degradación corrupta de la política en Perú, Y bueno, ahorita digamos que la situación que se da en la última elección es la complicación de que no solo, digamos que no se logra resolver eso y más bien hay como una especie de reciclaje de los políticos, sino que además los discursos influenciados por varias problemáticas se vuelven de ahí mucho más reaccionarios y conservadores, ¿no? Por ponerte un ejemplo, el tema de, en las para la disputa de la alcaldía de Lima, un tema fundamental que la mayor parte de candidatos tomó es el asunto de la migración de venezolanos, ¿no? Y entonces, pues sí, unos discursos pues bastante xenófobos o estas ideas nacionalistas, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí, al final se vuelve grave en un contexto latinoamericano en donde, recordemos, Brasil está en el vilo de entrar a un candidato absurdamente ridículo, ¿no? En relación a lo que representa, ¿no? Y esperamos que no sea, en realidad. Ahora se va a disputar esta segunda vuelta, como dices, en Brasil, entre los candidatos Haddad y Bolsonaro. Y por cierto, Bolsonaro representa todo esta derechización, este racismo, esta xenofobia, el machismo. Es un misógino, un ex militar además que abiertamente se mofa, ¿cierto? Y se viene a dar declaraciones que atentan contra los derechos humanos directamente. Entonces es complejo porque son los países de la región y hablemoslo, Brasil no es cualquier país, influye a la política exterior de todos los países de Latinoamérica, por cierto. Y claro, tenemos que estar. Además, es el corazón del IRSA, claramente, quien va a posibilitar, ¿cierto?, estas formas de que las mercancías puedan viajar, ¿cierto?, y unir los puertos del Océano Atlántico con el Pacífico, ¿cierto?, y potenciar de alguna manera esta forma de saqueo, ¿cierto?, de materias primas del continente. Sí, y en ese sentido, digamos, Perú es precisamente uno de los casos estratégicos. Estratégicos y además más emblemáticos de la expoliación de los territorios con el tema de la minería, ¿no? Hay una cantidad de proyectos mineros por la extracción de oro y muchísimas protestas de comunidades vinculadas a la resistencia de esos proyectos, y de hecho pues los medios, tal como pasa aquí, y los mismos candidatos, pues las discusiones son en relación a cómo viabilizar la inversión de los capitales extranjeros, ¿no? En cómo ver como las plataformas para posibilitar socialmente, ¿no? Entonces, precisamente digamos que Perú es un caso muy emblemático de cómo el IRSA, por un lado, en Perú significa el hecho de que esas materias primas se sigan explotando y que, bueno, tengan ahora mucha más facilidad para la movilización de capitales. De alguna manera estamos hablando de capitales transnacionales que finalmente no se circunscriben a determinadas fronteras, ¿cierto? Son capitales transnacionales que van también imponiendo su propia lógica y sus propias legislaciones. Recordémoslo que el TPP, que hoy día descansa, ¿cierto?, en las cámaras de nuestros parlamentarios y parlamentarias chilenos, hoy día busca ser ratificado por Chile. Sin embargo, es un mega tratado que busca que las legislaciones nacionales, que la legislación chilena esté bajo la influencia de las mismas

organización. No es perrito faldero de ninguna institución. Ya aprendimos la lección. Autogestión. No dan un hueso cagón. Va a sernos dependiente. Come borracho escopete. Ey, pero calmao, lo nuestro es nuestro. Nadie lo ha regalado, mi gente lo ha ganado. Con peña, rifa o cualquier actividad. Poniendo en práctica la solidaridad. Igual que un bingo pa' un vecino. Porque es más fácil sacarse el quino que encontrar un consultorio digno en la pobla. La dignidad no se negocia. Somos dueños de nuestra historia. Vamos ahora, juntos pa' adelante, conectando los puntos. Junto al combate, derribando los muros. Entre todos, ninguno sobre otro. Como un puño, golpeando como si fuéramos uno. De pie y empieza a caminar. Defiende tus derechos y no te dejes aplastar. Somos seres humanos, seres humanos. No somos nada esclavos, no. Así que vamos luchando, vamos sembrando. Mira que el futuro no está esperando. Luchando, vamos, solo en el pueblo confiamos. Vamos, solo luchando avanzamos. Vamos, ahora hay que pelear, ahora es cuando. Construyendo, pueblo organizado. Lucha, conciencia y organización. Por salud, vivienda, trabajo, educación. Lucha, conciencia y organización. Por salud, vivienda, trabajo, educación. Lucha, conciencia y organización. Por salud, vivienda, trabajo, educación. Lucha. Vamos a ver quién tiene la fuerza. Vamos a ver quién tiene el poder. Volvemos entonces en nuestro programa Radio Bemba. Por la radio Lorenzo Arenas escuchábamos ahí Vamos en la voz de Portavoz, un gran rapero. Subverso, Portavoz, grandes raperos, ¿cierto? De la escena musical chilena y que también una forma de arte, ¿cierto? El hip hop, y es realmente valioso también como herramienta de educación en la juventud, así que aguante ahí el hip hop. En este último segmento del programa vamos a hablar en torno a el 20 de octubre que se nos viene, que es el día en que se conmemora la revolución en Guatemala. Lo maravilloso de este programa es que tenemos un guatemalteco aquí, mero mero, para poder conversar sobre este proceso, ¿cierto? Y un proceso donde también se desarrolla, ¿cierto? Un Estado ligado a los movimientos populares, ligado también a las luchas y a las conquistas que da el pueblo guatemalteco. Y bueno, de esto vamos a conversar con Emilio. Bueno, digo, ahí tal vez como una pequeña reseña, diría yo, que más bien es, pues sí, el 20 de octubre se celebra la revolución guatemalteca. Básicamente, pues ocurre en un contexto en donde las dictaduras, periodo de dictaduras en Guatemala, a partir de Estrada Cabrera y Ubico, que está en una buena parte de la primera mitad del siglo pasado. Y bueno, cómo a partir de movimientos populares, tal como sucede aquí en Chile, se empieza a estructurar una movilización que en este caso fue básicamente buscar derrocar al gobierno de Ubico, y que en inicio se da fundamentalmente con los movimientos de los profes, de profesores y profesoras. De hecho, hay una mártir emblemática que es María Chinchilla, una profesora que es asesinada en las protestas en contra de Ubico, ¿no? Y bueno, a partir de esto, pues hay una un movimiento que derroca a Ubico y después a Ponce Baides, o en todo caso que por el cual Ubico renuncia y después se derroca a Ponce Baides, y se organiza una nueva constitución, y a partir de eso se hacen elecciones, y bueno, son elecciones emblemáticas porque se ganan con el 84% de votos. Cosa que en la vida vuelve a pasar en Guatemala, ¿no? Y gana Juan José Arévalo, que era un gobierno, digamos que en un sentido bastante socialdemócrata, pero que hace una estructuración del Estado para garantizar pues el cumplimiento o la respuesta a demandas populares, y que también está vinculada a la organización de grupos obreros y campesinos que van haciendo que se radicalice el proceso, y a partir del cual en las elecciones en el 51 gana Árbenz. Y Árbenz pues está vinculado a gente, dentro de su gobierno integra a gente que está dentro del PGT, el Partido Guatemalteco de los Trabajadores, que era el Partido Comunista en Guatemala, que lo que buscan es pues cambiar de manera más profunda la situación del país, y una de las cuales, una situación fundamental, fue la reforma agraria. Pues que busca cambiar esa acumulación y esa concentración de la tierra en el país. Pero pues precisamente esta reforma representa pues una afrenta para los intereses de Estados Unidos, por supuesto para la oligarquía o la élite guatemalteca. Y bueno, esto finalmente causa que se empieza a expropiar tierras que eran de la United Fruit Company, una empresa estadounidense transnacional, en la cual los hermanos Dulles tenían intereses, y en ese momento uno de los hermanos Dulles era secretario de Estado del gobierno de Eisenhower. Y bueno, literalmente a partir de eso es la primera intervención de la CIA como una estrategia de inteligencia militar para derrocar a un gobierno. Pues estructurar también grupos armados que puedan vincularse a como parte de esta estrategia, y bueno, que pues es lo que se llama la operación PB Success, ¿no? Tal como en Chile igualmente pasó. Así que bueno, de hecho, igualmente también significa pues un primer ensayo de las políticas imperialistas de intervención en los países, y que el caso guatemalteco finalmente termina siendo como el inicio fundamental de la estrategia de Estados Unidos anticomunista en América Latina, y que significa una diversificación de las distintas estrategias de Estados Unidos para apoyar el control de todos los movimientos sociales, y por supuesto, de hecho, de pues el control a partir de los grupos militares, ¿no? Y bueno, la Escuela de las Américas tal vez era el caso más emblemático, porque los militares de toda América Latina llegan a entrenarse en la escuela. Y bueno, significa al final pues la fatídica situación que ocurre pues a partir de los años 60, ¿no? Y bueno, de ahí tal vez señalar que importante en ese sentido esa revolución, porque es una revolución que termina siendo ejemplo para la revolución cubana en relación a qué es lo que sucede con el imperialismo. De hecho, el Che está en ese momento cuando ocurre la contrarrevolución en el 54 y sale hacia México, ¿no? De hecho, digamos, porque el ataque a la Moncada no funciona, el Che, a la hora de que llega a México, hace que se coincidan, ¿no?, los momentos en donde Fidel llega a México, y entonces ahí se conoce. Y bueno, pues además de esta revolución, pues está solo la mexicana, de ahí la cubana, la chilena, por supuesto, que es un caso emblemático porque es distinto, ¿no?, a la revolución democrática, y bueno, ya de manera más reciente, la revolución a partir del zapatismo, ¿no?, que pues al final todas han influenciado la realidad latinoamericana de manera muy marcada. Agradecemos esta reseña y creemos sumamente importante también ir comentando, conversando en torno a los procesos revolucionarios en América Latina y en la patria grande, ¿cierto? Como sentimos también todos los latinoamericanos y las latinoamericanas. Hemos llegado al fin de este programa. Tenemos algunas actividades que mencionar. Para este día jueves 18 se realizará un NUTRAM que se llama Vulneración de los Derechos Humanos, ¿cierto?, en el pueblo nación mapuche, un conversatorio donde estará el lonco Love Maya Maya Segundo Suárez, estará el vocero de la CAM Héctor Yaitul y Aligüen Antileo, editor del diario Auquín. Esto es a las 16:30 en el aula magna de la Universidad del Biobío este jueves. Otra de las actividades también es este mismo día jueves, un poquito más temprano, a las 16, desde las 15:30, pero a las 16 está contemplado que comience un concierto sinfónico de la U de Conce en el Colegio República del Brasil. También con un tema que nos compete, se llama la obra Somos de América Latina, y es también una obra musical, ¿cierto?, que busca acercar las artes y a la comunidad educativa, ¿cierto? Otra de las actividades, una peña solidaria el día viernes 19 en la Fundación EPES, esto es en Hualpén, en Cautín 9133. Esta peña solidaria no más AFP, ni privada ni estatal, un nuevo sistema de pensiones. Tendrá un aporte de 2.000 pesos, un bono de solidaridad, y comienza a las 19 horas, llamando también a la protesta nacional no más AFP del 24 de octubre. Otra peñita más, la Peñita Cubana, que se llevará a cabo el día sábado desde las 18 horas. 18 horas, sí. Desde las 18 horas, ahí en Petrox, Barros con Janequeo. Así que todos invitados e invitadas. Y nos vamos a ir con un audio de lo que es la Feria Fío Fío, que comienza también esta semana. Esto es en Concepción. En Tomé se estará realizando también el festival de cine que se llama Resistencia Fest, para que lo puedan ir buscando y también no se pierdan. Ahí el compañero Giordano desde los controles nos dice que en la agencia Medios se encuentran también las agendas de las actividades. Entonces nos vamos con el audio de la Feria Fío Fío, que se realizará del jueves al sábado. Todos y todas invitados, y nos volvemos a encontrar el próximo martes. Esto fue Radio Bemba. Muchas gracias, vecinos y vecinas de Lorenzo Arenas y del Gran Concepción. Un abrazo tremendo. Nos vemos entonces. Chao, chao. Gracias. Hola, amigas y amigos del Gran Concepción. Están todos y todas invitadas a la tercera versión de la Feria de Editoriales Independientes del Fío Fío, a realizarse a un costado del foro de la Universidad de Concepción. Les esperamos los días jueves 18, viernes 19 y un sábado 20 de octubre con muchas sorpresas para niñas y niñas de todas las edades. Todo esto desde las 11 de la mañana. Producción local y autogestionada, lanzamiento de libros y 3 días llenos de poesía, narrativa, cómics y ensayos. No te lo pierdas, corre la voz y ven a compartir entre letras. Les invita Cooperativa de Editoriales Independientes Fío Fío. Radio Rebelde. Aquí Radio Rebelde a las...